Aquí en el hocico, casi casi. Está bien chido eso, güey. Deberíamos... Estamos hablando así... de micrófonos, ¿verdad, Tuna? Claro que sí. Deberíamos transformar todo el estudio y hacería uno chido. Y ahora que nos vaya a patrocinar José Cuervo y modelo. Y modelo, y todas las... Oye, ya estamos al aire. No hables de marcas que todavía no nos dan un quinto. No, pero ya estamos... No hablamos a hablar de marcas. Pero oigan, ya los tenemos ajusticiados. Ya estamos mejor al aire en la precopa y yo quiero hablar algo muy rápido, un pensamiento que tuve hoy, una visión bien chingona. Otro chiste de Tona. No, es sobre el grito de puto. ¿Alguien se acuerda por qué gritan, por qué se grita puto en el estadio? ¿De dónde salió ese grito? Del Atlas y las Chivas. Ajá, pero ¿y de dónde salió? Pero era algo de las bocas de los fans. ¿Cómo gritas cuando el portero entra recién a, por ejemplo, donde está la porra, llega el portero y eso no es un portero, es una puta. Ajá, decir que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Okay, me gusta el portero, es una puta de caballo. Bueno, viene desde ahí, güey. Me gusta el ritmo. Entonces le gritabas o sea, yo creo que gritaban primero puta o puta y luego ya se deformó. O sea, ¿cómo? ¿Primero gritaban puto? ¿Puta o puta? No, o sea, cuando se acaba, gritaban puta, güey. Ajá. Entonces yo creo que después que hago una deformación y le empezaron a gritar puto. Pero el origen en realidad es de un prostituto. Si te pones a ser muy riguroso. Porque puta, en el puto de cabaret es una prostituta. Sí. Entonces, un puto de cabaret sería un prostituto. De cabaret. De cabaret, claro. Entonces, la palabra puto, el origen es puto. Prostituto, güey. Le estás diciendo a ese güey al portero prostituto. No. La palabra en realidad, puto. Si te vas a los orígenes. A las. ¿Cómo se llaman estas madres? Neardental. No, tuvimos una clase, las. Etimología. A las si te vas a las etimologías, viene del pu, que quiere decir lea, y to, que quiere decir el que. No, de hecho viene. Si lo juntas, ¿qué dice, Rama? El que lo lea. No, de hecho viene del náhuatl, que es putitzin, que significa no, el pero que lo lea. Ese fue un meme que no, en realidad no es adecuado. Oigan, y para todo esto, oigan, bueno, quiero mencionar a nuestros patrocinadores oficiales, que son Kyle y Minoxidil Guadalajara. Kyle es un sitio web donde pueden encontrar. Es kylegdl.com, ¿verdad? www.kylegdl.com. Ahí están todas las reseñas. Y también en Facebook pueden buscar kylegdl. Los chiquitos papás y las chiquitas mamás de Guadalajara, o los que vayan a venir a Guadalajara, pueden ver ahí toda la oferta cultural. Es algo muy hipster, pero véanlo. O sea, si quieres venir a Guadalajara a escuchar ópera, a la música, a la orquesta. Igual y no, porque todo lo que hay de ópera aquí es retransmisión. Entonces, en donde estén. De Metropolitán, ¿no? De Nueva York. Y Minoxidil Guadalajara, nuestro otro patrocinador, es un producto que te ayuda a que te crezca la barba. O si se te está cayendo el cabello, también te ayuda a que te salga el cabello. Oye, pero para todo esto, también les queremos recordar nuestras redes sociales. facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Nunca he entendido dónde salió ese tonito de @laprecopa. Como que quieren sonar como radiodifusora con dinero que pueda hacer efectos. Es que casi se escucha cuando decimos laprecopa. Han de creer que tenemos un equipo bien chido para mezclar. Pero no, solo en realidad solo tenemos un balón. Solo es Balam haciendo ruidos de retrasado mental. Solo eso. Precopa. Oigan, neta que hablaban de etimología. Yo eran del diablo, según tus papás. Probablemente. Qué mamo. Pero yo en la secundaria tenía, pues en mi escuela nos daban clase de latín. Pero haz de cuenta que era opcional. Podías escoger clase de latín o clase libre. O sea, no tenías nada, te metías en un salón a hacerte pendejo. Ah, pues déjame adivinar cuál le dijeron todos, güey. Latín. Latín, güey. No, latín, uperales. Que todos los ñoños estábamos en la clase de latín. Porque nuestros papás decían que no. Ustedes métanse a la clase de latín. Van a ver que cuando sean grandes, neta les va a servir un chingo el parote. Todos les van a chupar un huevo en las entrevistas de trabajo. Y cuando lo pongan en su currículum, no. Neta, todos les van a hacer los mandados. Oye, pero sí sirve, me poquito. Me da pena decir que cuando es palabras raras. Y no es cierto, no sirve. Pero para contrastarlo, en nuestra escuela de Raúl, Mía y Tona, teníamos clases con latín. Latín lover. Yo pensé que ibas a hablar del maestro que se checaba el reloj, que lo tenía en el cinturón. Latín daba matemáticas, ¿no? Sí, güey. Yo creí que ibas a hacer el contraste de que nosotros teníamos etimologías grecorromanas. A huevo, güey. Ajá. Eran grecorromanas, ¿no? Y eran a huevo, y era con el maestro. Con latinas también tuvimos latín. José Luis se llama, ¿cómo se llama? Ajá, José Luis, que tenía un reloj de bolsillo. En la panza. Pues a día de hoy yo no le he sacado provecho. A mí no me dio clase José Luis de esa materia, a mí me dio filosofía. A mí también me dio filosofía. Y era muy chistoso porque se agarraba la panza. Oigan, platiquen los precoperos de maestros que hacían cosas chistosas como este que se agarraba la panza. Oye, Vic, ¿y qué estabas diciendo, perdón? De, pues nada, que del la éxito neta, del latín. Ah, pues que todos los compañeros chidos, los buena onda, estaban en la clase libre. Entonces se juntaban todos y se la pasaban haciendo desvergue. Y nosotros, como pinches ñoños, en una clase de latín que ahorita van como 10 años después, que no me ha servido para nada. A ver, no, dinos, seguramente nada. No te acuerdas realmente. Dinos te amo en latín, no, Vic. Dinos, pues no te amo, sé, güey, pues no me acuerdo ni siquiera. Pues no te sirvió porque se te olvidó, animal. Es que, pues porque es, no me sirvió. Güey, es que es como un idioma, no lo aprendes en 6 meses. Sí, güey. En Quick Learning, bueno, ¿hablas no, en Quick o Learning, hablas? Mira, el Charlie estuvo ahí y no sabe hablar inglés. Ahí también estudió bueno. Italiano y lenguaje de señas mexicanas. Pero hay gente... Lenguaje de señas mexicanas, es muy simpático, ¿lo ves? Espérame, Vic, ahorita, sí, sí. Ahorita te jolo. ¿Lo ves? Hoy Vic anda bien discriminado. Sube videos a YouTube el Charlie cantando canciones, según él, haciendo sus canciones. ¿Ah, sí? En lenguaje de señas. Sí. Chistosísimo. Sí. Charlie es un personaje. I did it again, pero con señas, chicos. No, la neta es algo muy lindo, güey. Es muy chistoso. Es algo muy lindo, la verdad. Ay, le empiezo a hacer así con los dedos y hace un hoyito, güey. Qué grotesco está. Así es él, así lo hace. ¿Charlie o el Charlie? El Charlie. No, el Charlie. Ah, es que hay dos personas. El Charlie y Charlie. No, nuestro amigo... El Charlie. El Charlie, el... El, cuando se pone el pedo nos quiere invitar las putas. Ya sé, ese, el Charlie es la onda. Es como, Charlie, vamos por unas putas. Sí, a huevo, yo pago, vamos. Oigan, todo el mundo yo creo que tiene un amigo así. Y además es el típico amigo que ya que están con las putas, de que no tiene dinero, güey. Pues a mí no me ha tocado porque hasta ahorita no me ha tocado ir al pinche bule con eso. ¡Ay, ajá! Claro que sí. Pero cualquier cosa, Vic nunca ha ido a un bule. Pues bueno, amiguitos, vamos a presentarnos. Este programa se llama La Precopa. La Precopa. Bueno, el titular de este programa sin el tonito, somos todos. Así que les presento a mi derecha, sin más preámbulo, a Víctor Guerra. Hola, ¿cómo están todos hoy? Balam, Tona, Rama. Hola. Buenas noches. Ramis. ¿Cómo eras tú, Tito y Ramis, según Stephanie? No, yo era Tito. Sí, Tito, ella era Tito, aunque yo me llamara Tonatiuh. Gracias. Ella, sí. No, ella le decía Tito Ramis. A Rama. Ella era Tito, güey. Perdón. Hay que invitar otra vez a Stephanie para grabar su risa. Yo propongo que un día Valar no venga. No, ya sé, para que no se haga culero. Que venga, acomode el audio. Y se vaya. Sí, porque sí lo necesitamos. No, lo que podemos hacer es compartir algún micrófono, por ejemplo. Ese Oigan, maldito. Les quiero dar un atento chinguen a su madre a ustedes dos. Gracias. Qué amable, joven, ¿eh? Pues bueno, amigos, yo me encuentro muy bien. Rama a mi derecha, Raúl Rama, todos te queremos. Rama, todo el mundo lo sabe. Muchas gracias. Eres muy especial. Oye, y anda buchón, ¿eh? Oye, hoy trae su playera buchona de. ¡Ah, bravo! ¡Me fijado! De polo, trae su el caballito. Polo, rap. Lauren, señores. Y aparte se me ve el ombligo a veces. Cuando ahorita con el viento se me ve el ombligo. O sea, trae el número 3. ¿Quién era el número 1? El JJ, ¿no? Ah, no, la Barbie. El JJ. Luego el número 2. No lo agarraron. La Barbie, digo, el JJ y el 3, el Rama, ¿eh? ¿Qué están tal? De los vatos, de los narcos que agarraron. ¿Te acuerdas del JJ? No. ¿El que le disparó a Salvador Cabañas? No. ¿Dónde estuviste en el año 2010, güey? No estaba viendo noticias de fútbol. Hace tanto tiempo. ¿Noticias de fútbol? Son narcos, güey. México se despertó con la conmoción de que acababan de dispararle a Cabañas. ¿Qué ibas a decir? Ah, bueno. Un saludo a desde el Palacio, que nos está escuchando. Supongo que desde el Palacio. Obvio. ¿Palacio de Hierro? No sé. ¿Podría ser Palacio de Hierro? ¡Verga! Esto está cabrón. Vean este video. Oh. ¡Ay, bárbaro! Oh. Muchachos, ¿alguna vez vieron la película Deep Throat? No, Víctor nos acaba de enseñar un video en el que literal se ve lo deep y el throat. Muchas gracias, Mira, Memo, por Coronado, por mandarnos cochinadas. Número 1, estoy seguro que Balam no ha visto Deep Throat. No, pero lo he vivido. Número 2, no se compara nada con eso. Eso es grotesco. Eso no es Deep Throat, es como. Güey, no está grotesco, no se ve nada. Yo les voy a contar la película de Deep Throat, porque yo una vez la empecé a ver. Es como para empezar en los 70s, donde todas las mujeres están peludísimas de ahí. Allá abajillo. Y mamacita. Se trata de que la mujer no tiene, como que no tiene sensibilidad en la vajayjay, ¿no? O sea, como que tiene el clito. Después va con un doctor. No tiene sensibilidad. Y o sea, de eso se trata la película. Se da cuenta de que el clítoris lo tiene en la garganta. ¡Ah! Espérate. Es que es una película. Está pésima. Es una película de. Tiene su historia y todo eso. Sí. Es más bien lo que ahorita conoceríamos como un soft porn. Ajá, sí, como pero una si película. Pero si hay sexo explícito. Oigan, es la que está en Netflix. Como en Golden. Loveless. Ah, como las de Golden. No, a Metro, las 12. Pero sin... Oye, pero eran súper padres, pero súper de que de hueva, porque de aquí a que se encueraban. Sí, no, puta era, madre, era, ya me voy, güey. Era descargarlas, adelantarlas como al minuto. ¿Dónde 80, las descargabas, güey? Están en YouTube todas, güey. Ah, no, sí, pero en Golden. Emanuel en Golden, ¿no? Una vez les voy a platicar una anécdota, pero yo veía estábamos Raúl y yo en casa de la abuela. Putos. Entonces estábamos pisteando y nos pusimos borrachitos. Y decidimos ir a dormir. Entonces prendimos la tele y de pronto sale Golden y dejamos el canal puesto como 10 minutos. No, pero hubieran visto, sale en la escena sexual, volteamos, pero no se le ven las chichis. No, volteamos a vernos, decimos, güey, ¿le dejamos? No, no sé, es que luego entra la abuela. Bueno, ¿vale? Déjale. Y ya como después de 2 minutos de intenso debate, está bien. Y la verdad sí nos hartó. O sí, sea, lo apagamos y nos dormimos porque pues no podíamos disfrutar la película. Sí, no, porque tampoco nos podíamos sacar las... Pero está muy simpático. Bueno, hacer una Jack in the Box. Pero está muy chido eso de que... Jack in the Box. Pues no sé, cómo y el ritmo lento que llevan eso... Dicen que es, bueno, que es como para verlo en pareja de que... No al grano, sino sí, como... es que es más erótico, calentarte más... acá. Ajá, porque además son historias muy complejas. No como las porno de internet que... Hola, le traje la pizza. Mire mis tetas. Oh, cójame. No. Estas tienen una historia. Fíjense que yo mucho tiempo trabajé repartiendo los pasteles de la pastelería de mi familia. Y se lo cogía. No, repartiendo los pasteles de la pastelería de mi familia. Ajá. Y jamás, nunca, siquiera se me insinuaron. Nunca, Vic. ¿Y eso que eres muy guapo? Es que Vic antes no era el guapo, güey. Era solo uno. Oye, tú en un programa dijiste que antes estabas gordo. Pues no, estaba no es más cierto. Llenito. En un programa sí dijo, estaba no llenito, sé. Sí estaba bastante más llenito. Oigan, yo quiero decir algo, les quiero preguntar algo. El otro día mi chica me estaba preguntando que por qué me estaba rascando los huevos. Y le dije... Pues porque te da comezón. Le dije que es algo muy normal que hago todo el tiempo, solo que ella no se fija. Porque también, pues, si estás en muy, muy públicamente, pues no lo haces. Ah, pero, exacto. ¿Verdad? Hombres, que es muy, muy rico y muy bonito. Y como que si no tienes nada que hacer, te lo rascas y está chido, ¿no? No tiene pues, tanto que ver con que no tengas nada que no hacer. No con el ocio, ajá. No, sí. Así que estás acostado y despierto y, pues... Me voy a rascar los huevos. ¿Te la jalas o okay? Qué? No, porque te da pervertido. Comezón. Te despiertas y te da comezón. Ah, es como cuando. O sea, a veces sí es comezón, pero a veces es mero. Con el problema, güey. Ocio. Mero ocio. Despiertas bien paraguas, güey. Cuando me fui de misiones. Yo nunca. ¿No tienes pito? Me fui de misiones, güey. No, sí, sí. Despertaba pito. Con 10 morros a mi alrededor, güey. No sabía qué hacer para y esconder, güey. Y entonces les decía. El ahorcado, güey. El heladito. No, porque ya era despertarnos y de irnos, güey. Entonces les decía, no, vayan ceñiendo y yo ahorita, porque voy a arreglar una cosa. ¿Para disimularla? Ajá. Voy a arreglar una maquinita que... Yo tengo un tip precopero para todos los chicos que se ponen bien Parkinson. Y es que hagan fuerza en sus dedos. Aprieten sus dedos del pie. Para que la sangre si fueran se vaya puño, a otro lado. Para que la sangre baje hasta allá. A mí me ha funcionado, así es que se los recomiendo. Es un problema también cuando te toca exponer en alguna clase y por alguna extraña razón sí. Te pones paraguas, güey. Ahí es el ahorcado, eso rápido feo, el ahorcado güey. Discreto, esa es la mejor. Dichos no. Y recomendaciones de Cholo por Tonatiuh Bravo. A huevo. A mí lo que me ha funcionado es pensar en gordas. Piensa en una gorda y se va, eso. No, güey, y si bueno, el vato le gustan las gordas, si tiene una... Es el sistema del Elbaster gordillo. Grasofilia. Es el sistema del Elbaster gordillo. El sistema Elbaster. Estás a punto de venirte, güey. Y piensas en el Elbaster gordillo. Y ya no te vienes, güey. Güey, qué asco, no mames. Sí, no, yo no haría eso. Lo leí en internet. Güey, si hay gente que sí le gusta el Elbaster, se va a venir bien perro, entonces. Güey, no creo que haya alguien en este mundo que le guste. Bueno, y a todo esto, a la derecha de Vic está el señor Ramada. Espérate, yo nada más quiero mandar saluditos. Los saluditos de cada semana para mi novia Fer. Con pellizco beso, es la mejor. Y digo cosas bonitas de ti. Como que manejas como taxista, por ejemplo, sí, algo es. Muy lindo. También saludos para Stephanie, que nos debe estar escuchando mientras se baña. Para okay, Liz. Uy, qué sé. Para Memo Coronado. Memo, mándanos más de tus videos puercos porque los apreciamos mucho aquí. Oh, sí, Memo. Nos subiríamos a las precopas, pero la mayoría de nuestros padres no, le dio son, like. Son muy porno, entonces. Le dio like la mayoría de nuestros padres. Entonces y también un saludo a Luis Chaires, a Juanito Valdés, a Valeria Soto, a Iván Santos. Y a Rafael Sosa Martínez, entre otros. Valeria Soto, te amo. También a nuestra amiga Pamela López Trejo, a nuestra otra amiga Alejandra Pérez, de Tachupas. No hay nadie Gaba. Que por cierto. A mi papá, si está al aire. A tu ligue le vamos a mandar. Tu papá no está al aire. A mi amiga Chofis también. Chibi. Muy bien. Oigan, Chibis. Y también de Luis Chaires. Ya no va a ser tu ligue, güey. No, no es mi ligue. Él es de Chihuahua, como algunos de nuestros otros escuchas. y nos platicó un caso muy extraño del que yo me voy a quejar al final pero, del programa. Pero primero nos presentamos, ¿no? Primero nos muy presentamos. Bien, ¿quién es a tu derecha, Rama? A mi derecha, con 80,000 grados de calor que nos dividen, se encuentra el pelón más carismático del internet. ¿El pelón Consuelas? El de Hule. Consuelas, de Hule. Consuelas de Hule. El Enrique Alfaro 2.0. Ya que vamos que es Tonatiuh Alfaro, o cuando se pone investigador, Héctor, es Tonatiuh Aristegui. Héctor Suárez, güey. Para ustedes. Tonatiuh Zuckerberg cuando anda de geek. ¿Empresario? Muy bien. Pues tengo todos los pinches nombres ya. Cuéntanos, Tonatiuh. Y Tonatiuh Kent cuando su mamá se llama Marta. Se llama Marta. Sí, entendiste. Sí, sí, el entendí. Albur. Amo sus errores. Entonces, ¿qué, Tona? ¿Cómo estás? Pues estoy muy contento de estar aquí en la Precopa presumiéndoles un poco cosas que a nadie le interesan, pero a mí sí. Básicamente. Que hoy corrí en 20 minutos 3 kilómetros, entonces la verdad estoy muy feliz por eso. ¿Hiciste eso porque trataron de asaltarte o porque quisiste? Agréguenlo a Facebook, Tonatiuh González, ahí él va a estar subiendo fotos de todo lo que corra porque es bien pinche mamón. No. Ese eres tú, Balam. No, güey. Claro, ese era Balam. Acabo de correr medio kilómetro con Nike. Güey, los Nike lo suben, ¿no? Yo. Ay, ajá. Porque sí. Lo probaste. Con todo tu comentario, ¿verdad? Ajá. Me siento vivo otra vez. Gracias. Ya casi no estoy gordo. Me siento vivo. Wow, oh, oh, oh, oh. Bueno, y después de escuchar esta canción. Qué gusto que nos esté yendo bien en el programa. Yo creo que uno de los más contentos de este éxito es el papá de Rama. No, de hecho no. De hecho no. Yo creo que sí, porque dice sin trabajo. Dice, por fin, a lo mejor ya sacó a este cabrón y ya va a tener una chamba y un ingreso. No, de hecho no, porque no le gusta que digamos tantas groserías. Sí, me dijo que el otro día iba a venir a regañarnos a todos. ¿Por el chinguen a su madre? Por el chinguen a su madre, porque lo escuchó. Es que se pasaron de verga. Mira, miren, me he puesto muy borracho en este lugar. He gritado cosas y nunca. Como la semana. Como el martes. Nunca nadie me había dicho. Como el martes que llegaste pedo. Nunca me habían dicho que los había despertado. Y ese grito los despertó. Pero es que sí, estaba como que muy. Sí, estaban muy gritones ese día. Ustedes. La neta. Yo no sé. No, ni madre. Estoy ese que más gritas aquí, no te hagas pendejo. No es cierto. A huevo que sí. No es cierto. Pues bueno. Bueno, pero entonces, Tona, ¿cómo Tona, estás? Tona, ¿quién es el individuo? El que tengo a mi derecha. El animal que. A mi derecha tengo a una paloma y a mi izquierda tengo otra cosa rara. No, la verdad no. ¿Qué? A mi derecha está mi buen amigo Balam, Carlos Balam Cerda Ascendums. No le digas cerda, Ascendums en latín para que el Vic Carlos Balam nos entienda. Muy buenas noches, podcast escuchas. Vaca. El día de hoy. Vaca. Vaca del toro, güey. El día de hoy, entre otras cosas, les voy a platicar. Estaba antier en un restaurante, ya que llevé a mi papá pues por su cumpleaños a comer. Y llegó el señor Tonatiuh Bravo Padilla. ¿Ah, sí? ¿Qué me cuentas? Con dos camionetotas. Entonces yo me quiero quejar. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de individuos llega? ¿De dónde saca dinero para pagar dos camionetotas y siete guaruras? Díganme, ¿de dónde? Mira, Balam, lo que yo gaste mi tiempo y mi dinero, no te preocupes, no te concierne. Que te valga, güey. La UDG los paga, güey. Pues sí, pero entonces por eso la UDG está tan mierda a su nivel educativo, sin ofender a Vic, porque salió al cienón. No es cierto, sí, la UDG tiene un nivel muy malo. Pero eso se da en todas las universidades, güey. No, en el ITESO no. Bueno, sí. Nunca he visto al rector llegar con cinco camionetas. Y además el ITESO no se financia con dinero público. No sabes quién es el rector, güey. Claro que sí, se apellida Morales Orozco. No sabes cómo es, güey. Pero bueno. No es viejito. La verdad es que sí despilfarran mucho. Parece rapero. Es como un rapero negro, güey. No lo conoces. Es muy joven para ser rector. Oigan, hablando de fraudes. Oigan, hablando de alguien, me pasa el maldito whisky. Puedes pedirlo. Oigan. Ya te lo. Bueno, y también Vic, quiero que Vic empiece con su tema, que es las mujeres cuando la hacen de pedo. No. Saludos, ahorita, Fer, porque oigan, está muy cabrón cómo la hacen de pedo de todo. Eso no se debería. Pero primero debería ser ilegal, niñas. Pues espérate, ahorita quiero aprovechar que tocaste el tema de los fraudes, de cómo se roban dinero. Porque yo tengo una notita muy muy curiosa el día de hoy precisamente, que se trata de un fraude por 170 millones de euros. Adivinen quién se los aventó. Carmen Mark Zuckerberg. Vladimir Putin. No mames. Tonatiuh Bravo Padilla. Víctor Guerra. Enrique Alfaro. Merkel. Tu mamá. Se los aventó una congregación de testigos de Jehová en España. Y hagan de cuenta que los que hicieron estos principitos eran 14 pastores que... Sí le dicen pastores también los antes. Digamos pastores, güey. No sabemos no, cómo lo dicen. La menor idea bueno, de cómo se llama. Estos compadres empezaron desde el 2001 a decirle a sus feligreses que querían construir un hospital. Esto me recuerda a un capítulo de Los Simpson. Entonces, sí. Pues igual suena así, güey, no sé. Entonces, este hospital lo iban a construir en la ciudad de Barcelona, allá en España. Y todos los testigos de Jehová, compadres, que yo no sé, ¿de dónde sacan tanto dinero si se la pasan tocando puertas? Güey, pues porque sus creyentes, sus feligreses son bien hardcore, güey. Pero también son gente que está ahí, ¿no? Pero, ¿no han visto, por ejemplo, amigos que en sus ciudades no tengan mormones? ¿Mormones dijiste? No, no testigos de Jehová. Ah, no, olvídenlo. Bueno, el punto es de que tenían 1,300 feligreses que les empezaron a apoyar. Y entre esas personas juntaron 170 millones de euros. Verga. Es un chingadazo de lana, güey. Y aparte... ¿170 millones? Millones de euros. Sí, así dice. Oye, nuestra nota. ¿Y en qué se lo clavaron eso? Pues dijeron que iba a ser para un hospital, güey. Ajá, sí, sí. Son 3,400 millones de pesos, güey. Puedes construir... Un chingo, güey. Entonces, ahorita ya una tienen... Una parte del tren ligero. Ahorita están investigando a esta bola de culeros, güey, porque ya los tienen condenados. Bueno, la pena podría ir de 9 a 13 años de cárcel. Porque además de todo, mandaron una parte del dinero a bancos de Suiza para hacer lavado de dinero. O sea, para desaparecer esa lana, güey. ¿Salió en los Panama Papers? Lo no, quería preguntar. No, esta nota es de enero. Oigan, también le quiero mandar un saludo a Qué Chido que nos está escuchando. Y Qué Chido que nos está escuchando. Qué chido. Pero pues sí, güey, ¿cómo ven? Neta fraude, o sea, eso que se aventaron. Pues, y ahorita ya están, o sea, obviamente están prófugos, güey, los están buscando. Y, oye, pero ¿por qué están prófugos? No queremos decir, pues. A Qué Chido nosotros nos dice que salve Saddam. Saddam Hussein. Yo lo apoyo, salve Saddam. Oigan, hablando ya de. Ya que me tocaste el tema. Ahí va. Sí. Vic. Yo quiero de los Panama Papers. ¿Supieron que el expresidente del Fondo Monetario Internacional, del la FMI, máxima institución financiera mundial, lavaba, bueno, evadía impuestos, tenía sus empresas offshore? También, pues es ¿cómo que... puede? O sea, si el mero mero del dinero lo hace. El mero mero del dinero presentando, representando ahí la monarquía española. Pues estamos jodidos, ¿no? Lo puede hacer cualquiera. Lo hizo Messi. Lo hizo... No precisamente por Messi eso no lo puede hacer Messi, wey. Es que Messi, la verdad, tiene pésimos asesores. Y yo por eso apoyo asesores a Cristiano Ronaldo sobre Messi. Porque Cristiano sí paga sus impuestos, señor. ¿Qué argumentos es que, tan mira, pobres, güey? Eso que dices no es que cualquiera lo pueda hacer. Eso demuestra que no cualquiera lo puede hacer, güey. Solo los más poderosos pueden ir y lavar dinero. Como Edith González. No, más bien los que tienen más dinero. No tienes que ser tan poderoso. Sí, qué poca madre, la neta. Pinche dinero que se transean. Oigan, ayer... Güey, no, Messi gana 40 millones de euros al año o algo así. Espera, yo tengo una... Yo escuché de una empresa... ahorrar en impuestos. Cállate. Escuché de una empresa que... algo vendieron en un pinche país esos de África bien puteados. Inodoros. No me acuerdo qué. O sea, creo que vendieron una propiedad. Dildos. O sea, un terreno. Una isla madre así, no sé. En Madagascar. No, espérate. En un país de África pobrísimo, güey. Paupérrimo. Todos. Adiós. No. Paupérrimo. Entonces, solo hay como cuatro países. Lo que decían ricos es que, gracias al movimiento que hicieron con esta empresa, o sea, el chanchullo que se aventaron, se ahorraron más dinero que el PIB total. PIB. ¿O cómo se llama? PIB. Esa pendejada. Producto Interno Bruto. Del gracias puto paísito este. O sea, con una sola tranza se ahorraron todo lo que se gasta. No mames. Lo que genera. El PIB es lo que genera un país. O sea, ahí te das cuenta. Las todo tranzas. Todo el dinero que no meten al país. Por ejemplo, sí, imagínate que aquí en México, que todas las empresas, digamos las más grandes, pagaran sus impuestos. Pues, bueno, la Precopa paga sus impuestos. Oye, por ejemplo, Televisa, güey, ¿cuánto le perdonó hace como 2 años? Ah, sí, como 300 millones, ¿no? O sea, es un putazo de feria, güey. Ah, y además era un plan del SAT para que se regularizaran. O sea, estas empresas no tendrían por qué ser irregulares. Pero lo que pasa es que estas empresas son tan grandes y que agarran tanto poder frente al Estado que dicen, ok, me quieres hacer esto, pues corro a tantas personas o pendejadas así, que ya tienen una posición de poder frente al Estado. Sí, más bien tienen acuerdos. Bueno, por ejemplo, Televisa tiene acuerdos de que yo te apoyo, tú por ejemplo, me apoyas, somos socios comerciales. Porque Televisa no tiene tantos empleados como... O sea, si Televisa cierra y se queda sin empleados, no puede producir y quiebra. Pero Telmex, apá. Hay otras empresas que sí pueden hacer Bimbo. Eso, como, no sé, una armadora de carros. Güey, pues Bimbo. Dice, ah, pues me voy a la India. Qué feo. África. Asia. Y pues sí, neta, qué mala pata porque... Y bueno, hablando de esto, pues de una vez me voy a echar lo que nos mandó Luis Chaires. Nos dice que allá en Chihuahua había... fotoinfracciones. No, ya se estaban tardando, ¿no? Que apenas las pusieron, dijo. Ajá, que pusieron fotoinfracciones, okay. Que pues para los que sean de ciudades más chicas que Guadalajara, Chihuahua, el DF. Sí. Que los que no valen. Ponen unas cámaras en los camellones, bueno, por lo menos aquí en Guadalajara. En las avenidas grandes. O en las avenidas muy grandes. O en las semáforos. Ponen ya estáticas en jaulas. Sí. Y entonces esas cámaras están, las de jaulas, están tomando esto, fotos si vas a más velocidad de la permitida. Las tuvieron que poner en jaulas porque la gente las destruía. Sí, porque te tomaba la foto y ibas y la destruías. Yo sigo queriendo destruir varias. Entonces nos platica, y ya corroboré en otra fuente, que estas jaulas, estas cámaras estaban con un diablito montadas a la luz, a la CFE. Entonces... En la nota aquí decía que les dieron un tiempo para regularizarse y pagar sus luces. Bueno, y pagar la luz, ya conectarse bien y pagar la luz. No mames. Entonces pasaron meses, les valió madre y decidieron clausurar esas 4 cámaras. ¿Cómo puede ser posible? Qué risión, que el mismo gobierno, hijo de su puta madre. Es que aquí está el punto. Aquí en Guadalajara, al menos, las cámaras no son del gobierno, son de una empresa privada. Que le toma las fotos al gobierno. Creo que allá también es una concesión. Y se las vende. Y les valió verga. Se las vende al gobierno. Entonces, aquí por cada foto que toma la puta cámara. La cámara chingona. Esta empresa le cobra al gobierno, no me acuerdo cuánto dinero, 100 pesos, una mamada así, güey. Y paga uno 350. No, 700 si tienes. No, sin el descuento. Ajá, 700 con el descuento. 350 con el descuento. 350 con el descuento. Entonces, esto es un negocio redondito, porque yo les aseguro que, neta, al que se le ocurrió traerse las cámaras a Guadalajara, chingo mi madre, si no está coludido con el cabrón dueño de la empresa. Claro. A huevo. No, de hecho, me platicaron un chisme, que yo no sé si sea verdad, por eso digo que es un chisme, que todas las obras públicas que han estado haciendo ahorita en Guadalajara, con Enrique Alfaro, no han pasado el proceso de licitación. A ver, Balam, sí lo han pasado. Ni en mi administración no hay nada malo. Ahorita. Bueno, y yo no quiero criticar a Enrique Alfaro porque a mí me cae muy bien, pero sí obviamente es cierto. Obviamente siempre hay intereses de por medio. Chingue a su madre. Oigan, y entonces pues como esto que nos platicó Luis y que ya investigamos, ¿qué le queremos decir al gobierno de Chihuahua? A ver, no, pero eso lo vamos a ir en la noche. Y yo tengo una pregunta sobre Luis. ¿Es Chaires porque es Chairo o es su apellido de verdad? Luis, ¿nos puedes mandar un inbox? No, que nos diga ahí, nomás que nos diga si es su apellido de verdad o si es... Bueno, ¿qué les parece si nos pasamos? ¿Les parece si entonces hablamos de esto de que cuando las mujeres te la hacen de pedo? Niñas, no la hagan de pedo. Venga, Vic. Híjole, yo creo que... Miren, yo el otro día iba caminando hacia mi coche y adelante de mí iba una parejita de... Con el calor. Una parejita de muchachos. No sé, yo creo que tendrían unos... ¿Unos cuantos? Tendrían unos 20 y piquito de años. O sea, eran más jóvenes que yo. Yo creo que con unos 20. Y tú eres muy joven. Sí, yo tengo 24. Pero bueno, la muchacha se le iba haciendo de pedo a su novio. No me acuerdo por qué. Y el güey iba así con una cara de que, ay, hija de la chingada, ya vas a empezar. Y la vieja no. O sea, la verdad es que no, ni escuché cuál era el problema. Pero al final de cuentas, el güey dejó a la chava en la parada del camión. Y como, bueno, no sé qué eran. La dejó como unos 100 metros antes, se dio la vuelta y se fue porque ya como que la vieja lo estresó mucho, ¿no? Entonces, bájate a la verga, te vas sin camión. Entonces, bájate a la verga, es bonito. No, iban caminando, güey. No, sí. Bájese por los chescos. Entonces la vieja se fue ya haciendo sus pinches trompas a la parada del camión, la chingada, el güey se fue para el otro lado y se fueron emputados. Y yo pues obviamente iba atrás. Pues, y subió a la vieja al carro. No, güey. Iba botaneándomela yo, güey. No es por nada, Fer. ¿Te estabas botaneando a la morra? No, no, o sea, la situación. Me iba burlando de la situación, güey. Te estabas comiendo sus bombones, ¿no? ¿Qué? Estabas sintiendo que no. Era... Ya, dejen de decir mamadas. Querías agarrar melones. No. Bueno, agarrar melo. El punto es que... Oh, qué feo. El punto es que de repente caí en cuenta y dije... ¿Por qué me estoy burlando si yo también he sido víctima de estas cosas? Oigan, deberíamos de hacer videos para esta... Neta, somos víctimas y es que, del hacerla de pedo. Y es que el problema con nosotros los hombres es que nosotros tenemos como un tipo de cotorreo, no sé, como una mentalidad muy diferente a la de las mujeres. Que de repente no sabes que la cagaste. El otro día compartí una foto yo. Eso sí es cierto, que, ¿eh? O sea, no te das cuenta que la cagas hasta que ves a la muchacha con la jeta. No, y yo te... Ajá, o sea, ya que a ya eso se enojó, iba yo. A eso y, iba yo. Y no sabes qué hiciste. Es el problema. Llega tu... Vas por tu novia, la recoges. Para empezarla, tienes que esperar 20 minutos. Entonces estás de un huevo. Se sube y ni te sonríe ni te saluda. Chinga tu madre. Qué verga. Y entonces tú, además de estar emputado porque la esperaste 20 minutos, tienes que averiguar por qué está emputada ella y ceder y doblar tus manos ante el poder femenino. Ay, chachito, es que llegaste y abriste la puerta muy fuerte. A huevo. ¿Qué es eso? No, o sea, suena, así te habla Fer. No. Saludos, Fer. Suena. ¿Ayer? ¿Qué? No, yo pensé más bien que así se han de pelear sus papás. No. ¿De dónde sacó eso, güey? Pues no sabemos, güey. No. Pero, ¿qué te dice? Oye, Balam. Y entonces ya le dices, amor, ¿qué pasa? Porque te tardaste un chingo en salir. No, a ver, que responda Vic. No, pues que es que creo. No sabemos la razón. Me tardaste un chingo en salir. Ya lo perdimos. Muchachos. Pero bueno. Oiga, nos dice a qué chido. ¿Qué? Algo muy chingón, güey. ¿A qué chido? ¿Las lesbianas cómo solucionan un pedo así si las dos la están haciendo de pedo, güey? Y imagínate que están en su porque una de ellas es más masculina. Sí, güey. Tengo que tenemos que romper la magia. Podemos decir de chiste, nunca lo arreglan, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Pero en la realidad, una agarra una posición, digamos, masculina y otra. Una la empieza a ahorcar hasta una que femenina la otra se arrepiente y le pide. Oigan, ¿y cuál de las dos se baja más por los chescos? Pues la que no le guste más. ¿La masculina o la femenina? La masculina. Luego les pregunto. No, la masculona. Oigan, hay que conseguirnos amigas lesbianas. Si alguien nos está escuchando y quiere comentar al respecto, pues yo creo que a todo el mundo tiene mil historias, ¿no? Sobre oye, esto. Oye, ¿y los gays no se pelean así tampoco? Entonces, no, imagínate. Yo tengo un amigo que es gay, que siempre la hace de pedo ese güey. No, es que toman posiciones dices, como mujeres, entonces, ¿no? ¿Te la voy a meter sin lubricar? Si me la haces de pedo. Dice, ay, puto. Pues con grava, dice, que se está cogiendo, ¿no? Pues con todo, perra. No, bueno, pero ya nos estamos desviando un poco del tema. Entonces uno como hombre, pues te quedas así que, ay, cabrón, ¿qué hice? Y te pones a repasar, chingada madre. Y entonces cuando ya por fin descubres, fue algo que pasó hace 3 meses, que la morra se acordó, ¿no? Y que luego te dice, ¿sabes qué? Olvídalo. Fíjate, lo soñé. A mí. ¿Te han dicho eso? Sí, güey, sí pasa. A mí sí me puse mis putazos. Ah, no, perdón, era un sueño. No. Chinga tu madre. A mí antes me pasaba mucho eso de que, ¿qué tienes? Nada. Y la morra así, con cara de que no mames. Poseída. Sí, güey. Y tú, no mames, ¿qué tienes? No, nada, de verdad, no tengo nada. Y tú, no mames, le estás viendo la pinche cara. Sí, güey, me caga porque... Ahorita... Además, tienes que hacer la pregunta. O sea, cualquier hombre ha hecho esa pregunta, güey. ¿Qué tienes? Sí. Porque no te dicen, no. Fíjate, yo ahorita estoy muy contento. Estoy emputado. Balam, acuérdate que cuando se ponen rojitos los focos, está algo mal. Sí. Bueno, oye, hay que recordar nuestras redes sociales a nuestros amiguitos. Facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecoparadio. Y también que escuchen nuestro podcast en iTunes. Ajá, descárguenlo. Si tienen iOS, todos los teléfonos iPhone tienen la aplicación podcast. Nada más en el buscador pónganle podcast, va a salir, y buscan La Precopa y ahí les sale. Y esto, bueno, siguiendo con el tema, yo ahorita estoy muy contento porque ahorita Fer, si hago algo que le enoja, me dices, no sé, ya, eres un pendejo, la cagaste en esto, ya, es como, güey, ¿por qué? Pero ¿llegaron a un acuerdo o ella es así? No, es así de directo, entonces estoy muy feliz. Ya no tengo que andar buscando tanto. Deberías casarte con ella, güey, no vas a encontrar otra igual. Ya sé, la amo. Sí. Descubrí la cura y se las traigo a todos ustedes. ¿Lo que te caga de amigos. Fer qué es, Tona? Nada, güey, nada. Les traigo la solución, amigos, para cuando la caguen y no sepan qué hicieron. Déjensela caer. No. Y eso después viene. Besarla. No. Tocarle las boobies. ¿Sabes qué? A mí sí me gusta callarla a besos, porque tarde o temprano ceden. Pero a veces están tan rabiosas, güey, que si les pegas un beso, si le das un beso, te van a dar un pinche mordidón. Sí, pero pues te aguantas y le das otro hasta que se calle el hocico. La solución es muy sencilla. Dos sílabas, una palabra. Sexo. No, dos otra. Sepso. No. Tacos. ¿Tacos? Llévenla a los tacos. Ninguna mujer se puede resistir a los tacos. Yo no me puedo resistir a los tacos, no mames. O sea, eres una mujer. No, pero ninguna mujer se puede resistir. Nadie se puede resistir. El otro día vi a los tacos. El otro día vi me la estaba haciendo de pedo. Lo llevé a los tacos y todo salió bien. Entonces, claro que no, güey. Teníamos hambre y fuimos a los tacos. ¿A quién le gustan los tacos árabes? Ay, amigo. Que están ricos. Ahí por... No sé, aquí no los he probado. Pero bueno. Ah, ay. Por cierto, saludos, Ari. Y what? Boroboy. Oye, el viernes estaba en la fila para entrar al cine. ¿Sí? Y atrás había una morra haciéndosela de pedo a su novio. Qué raro. Ay, pero, güey, fue la discusión más estúpida que he visto. Eran dos gordos. De esos que ya sexy. Están... Gays. No, gordo y gorda. Desparramados los dos. Ya están... Oh, mamazotes. Es que ya ocupan dos asientos cada uno. De esos mórbidos. Ándale. No, más, güey. Ya no, no existe más. Ya ocupan dos asientos cada uno. Güey, no hay más que mórbidos. No seas mamón. Mórbido super es... mórbidos. Es el vato que se murió de aquí de Guadalajara, que estaba hiper gordo, güey. Eso es mórbido, güey. Ese güey... Bueno, yo lo... Bueno, adelante, Rama. Sigue tu historia. Y haz de cuenta que la vieja le habla... Y le dice, oye, ya estoy aquí en la fila del cine, ¿ya vienes para acá? ¿Y qué película iban a ver? Pero son de los que, no sé, son de los que cada quien se compra su combo de palomitas, nachos no sé. Y refrescos. Un combo cuates, ¿no? Para cada uno. Yo sí he visto eso. Neta. Sí. Parejas muy gordas que cada quien se compra su marranero. Por ejemplo, les tengo una así. Cuando estaba en la prepa, mis amigos y yo íbamos a un ciber que estaba por allá a jugar Age of Mythology. Y los que atendían el ciber eran una pareja de marranos, para hacer unos pinches cerdos así, unos. Ah, pero qué romántico. No, de verdad, están muy gordos. Que por cierto, hoy entonces, uno de ellos es jefe de Víctor en el área de sistemas. No, no es cierto. Pero cada quien se compraba su cubeta de pollo Kentucky para comer, güey. Ah, no mames. Sí. No. A ver, espera, ¿y se lo comían todo? Pues no. No, se comían una pieza y tiraban lo demás. La verdad es que no les preguntaba qué. ¿Los gordos se lo comían todo? Obviamente, no sé si la van a comer, pero me refiero, se comían el 100% del contenido. No, se comían, o se comían como el 80%. Demás, pero son el tipo de gordos que no se ven el pito, güey. Eso es feo. De que cuando bajan los primeros 80 kilos. Ya, Rama, amigo, te extrañaba. Y entonces le dice, le habla por teléfono, ya estoy aquí en la fila del cine. ¿Como cuánto tiempo te tardas en llegar? Y escuché que le dijo, no, pues como unos 5 minutos. Llegó como medio minuto después y la morra, te tardaste muchísimo, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Güey, se la armó de pedo por una pendejada. Como cuando... que si otra mujer lo fuera a pelar. Ajá, güey. No, pero lo cabrón, güey, le dijo, llegó en 5 minutos, llegó en medio minuto y se la armó de pedo. ¿Qué? ¿En qué cabeza? Porque llegaste, güey, antes. ¿Por qué hacen eso, carajo? Es como un amigo, tiene una novia muy fea, pero muy fea. Javis. Ah, no es hombre. No, muy, muy fea. Y el güey me dice que se pone celoso de que le chiflan en la calle a su novia. Y yo me quedo así, verga, ¿quién le chifla a esa mujer? ¿Quién es tan... qué tan desesperado está que le chifla? Tú piensas... acuérdate lo que dice en el albañil, güey. Pero de verdad, mientras tú me ignoras, un albañil me... ¿cómo es? Un albañil me... pero está muy fea. Oye, muy fea. Oye, pero a ver, me acosa sexualmente. Para todo eso, ¿de verdad le chiflan a la mujer? Pues mi amigo dice que se pone bien celoso. Ahí han de ser su imaginación, güey. Pues yo creo. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, yo nada más para cerrar mi tema. ¿O alguien más quiere comentar algo? Pues yo quiero platicar. Una vez me la hizo de pedo porque no le pude conseguir tunas, güey. Quería tunas, güey. ¿Tunas? Ok. ¿Neta? Y una vez porque no la... quería comida mexicana, güey. No había pinche restaurante de comida mexicana. Güey, le haces tú la comida mexicana, lo más fácil del mundo. ¿Y de dónde vas a sacar tunas en un restaurante de comida mexicana? No, las tunas no, güey. No, son dos historias diferentes. Pero para todo esto, un día el Charlie nos la armó de pedo, güey. Porque no bebimos. Que te la hagan de pedo porque no consigues un restaurante abierto, güey. No mames. Es que eres un pendejo. Qué porque incapaz, seguro, wey. Llegaste tarde y por eso no alcanzaron. Luego, también una vez una morra, una exnovia, se me enmuló. O sea, se puso mula. Enmuló. O sea, se puso a un nivel de terquedad, nivel Dios. Porque era la graduación de mi primo. Entonces quedé de ir por ella. Y luego, ya que estaba en el camino, ya llegó con para ella, el after, güey. Me habla mi primo: güey, ya vienes, ya nos vamos a ir. Y yo, verga. Entonces tuve que le dije a la morra: oye, no mames, es la graduación de mi primo, tengo que te regreso ahorita a tu casa. No, es que idiota que no te acordaste de la graduación de tu primo. Exacto, güey. Estoy bien imbécil, güey. No. Pero deberían entender ese tipo de detalles, porque si a mí ella me dice: no mames, Balam, se me olvidó que es era... Es que Balam, a nadie se le olvida un compromiso tan importante. Ya sé, aparte suena a paro cuando les dices eso. No. Es que es la graduación de mi primo, sí. Pero sí, estaba mi primo hablando, güey. Güey, no es como que... no es como que si fuera... la pinche acaba el güey de comprarse unos pantalones. Es algo importante. Ah, exacto, pero además... güey. En teoría... No se te olvida. En teoría fue culpa de mi primo porque me dijo... güey... apártame el jueves 28 de abril en enero, güey. Y hasta el puto jueves 28 de enero en la tarde me habló, güey. Lo notas en el calendario. Yo creo que ya está. Nadie usa calendario, somos hombres. ¿Cómo usa calendario, güey? ¿Sabes? A mí lo que pasó, güey, hablando así sobre eso, cuando yo estaba, cuando tenía mi relación, antes de que acabáramos, sí estaba un poquito mal la cosa, pero no estaba tan mal hasta que ya una vez ella se puso a hablar conmigo y de que no, la verdad ya... ya esto está muy mal, ya no podemos seguir. Y de que, ¿qué pedo? Yo pensé que iba a ser como de que, oh, pues tenemos que ponernos a trabajar, no decir, ya se acabó este pedo, güey. Entonces, es como que, como dice Vic, o sea, nunca te diste cuenta, nunca te dijeron nada, hasta que ya, a la verga, güey, ya se acabó esto. No quiso hacer la lucha, güey. Y a ver, cuando te mandan a la verga, ¿qué haces, güey? No, pero ¿Te vas a la verga? Hay dos formas. En ese aspecto, ¿te vas a la verga o te vas triste a otro lugar, güey? No, en ese aspecto, Tona, cuando ya la relación ya va a valer madre, tienes que estar muy enamorado para no darte cuenta que ya valió madre. Sí. Estoy tan enamorado. Pero siempre es, o sea, hay veces que hay un güey, uno de los dos está muy clavado, si lo quieren, y no te das cuenta de que el otro güey ya le vale verga. Pero generalmente, si no estás muy clavado, sí te das cuenta de que el otro güey ya, o la morra, pues, le vale verga un cacahuate. ¿Por qué hablas del otro güey, Balam? Oigan, y pues porque siempre hay otro güey, güey. Oigan, pues ya. Yo siempre soy el otro güey, el que hace que la morra se olvide de su novio. Ay, entonces, papá. Eres el güey nomás, no el otro güey. Sí, tú. ¿Cómo no? Yo siento que ya estás hablando que eres gay. ¿Cómo no? Alan me está saliendo del closet al aire. Amigos, hoy quiero anunciar públicamente. Públicamente. Mi lanzamiento. Como candidato independiente. Como candidato independiente para la gubernatura del estado de Jalisco. No, hijo. Ya, no, eso no. Sí, se le olvida la graduación de su primo, güey. Pues, oye, que hoy tenemos. ¿Votaste, Balam? No voté. No, güey. Pierden por un voto, güey. Gano la elección y el día de la toma de protesta, no voy. Te olvida. Ay, güey. Sí me postulé, ¿verdad? Ay, cabrón. Güey, no mames, era hoy. Oigan, y pues, nada más. En Tijuana. Yo quiero cerrar. Valiéndome. Quiero cerrar mi tema, chingada madre. Adelante, cierralo, Balam. Y bueno. Cuando la cagamos, pues la mejor manera de solucionarlo es pidiendo perdón. Y muchas veces... Llevándola a los tacos. Llevándola a los tacos. Ideal. Eso es como el perdón moderno que yo aplicaría. Dime. Pero mucha gente lleva flores. ¿Y saben de qué me di cuenta? Las mujeres la hacen mucho de pedo porque uno no es detallista. ¿Están de acuerdo? Mm-mm. Yo siempre le he llevado flores a mi novia. La verdad, yo nunca he sido muy detallista. Prefiero dar... Güey, a ti se te olvidó la graduación de tu primo. Tú ya okay, no puedes hablar. No, pero yo prefiero dar... experiencias, o sea, sí, salidas, cosas, sexo, viajes, sexo, antes que pendejadas que si cortamos, chocolates, se las va a quedar, güey, y me va a dar coraje porque va a decir, güey, yo le di eso, porque lo está usando. No seas mierda, güey. No es neta. Y yo me puedo gastar 10 mil pesos en ella, en algo que no se va a quedar cuando cortemos. Pero se va a quedar con la más que con la memoria, y entonces se va a acordar de mí y le va a doler. No, pero yo lo que digo aquí es, bueno, las mujeres quieren que seas detallista, pero uno también quiere que sean detallistas. Yo quiero, no que me lleven flores, que me lleven tacos. Yo quiero que mi novia sea detallista y me lleve a los tacos. Ah, que te lleve a los tacos, no sí, que te lleve tacos. Oigan, lo mismo. No, porque si llevan tacos van a llegar fríos, bueno, y no sí, van a saber ricos, güey. Bueno, si Mahoma, si la Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. A mí una vez me trajeron un burrito desde Sonora, güey. Y estaba muy ya bueno. No de Mojagua. No, era del día de hoy, güey. ¿Y no te casaste? Hoy. No, pues soy soltero, Vix. Yo he tenido novias que me dan detalles y detallones. Y detallones también. Y obviamente les agradezco los dos, pero neta, morras que solo quieren que les den, chinguen a su madre. No, está bien. No. Hay que dar detalles, ni en ese aspecto. Si solo quieren que les den, que chinguen a su madre. Oye, se ocupa mucha condición para eso, ¿no? Sí, exacto. No, pero siempre nos gusta. Para la procesadora. O sea, güey, imagínate que el Nokia 1100 le das media botella de whisky, güey. No va a hacer nada, güey. Sí, está cabrón. Se va a pagar, güey. No, bueno. Exacto. Comentario, no recordaba, güey. No, bueno, pero. Ajá, exacto. Las morras que sí dan. Las que no dan detalles, porque yo he intentado ligar con morras que no dan detalles. Que den las nalgas, aunque sea, pues. Y aunque te den las nalgas, te hartas, güey. Pero hay morras que sí dan detalles y también te dan las nalgas. Y la neta es que sí, está bien chingón. Es un ganar-ganar, ¿no? Con que una vez al mes ustedes. Bueno, no, mejor dos veces al mes nos den algo. No, tres. Es una cosa hermosísima. Porque las morras que tienen la mentalidad de que el hombre tiene que hacer todo, que chinguen a su madre. Sí, yo andaba con una loca que daba muchos detalles, pero no le quitaba lo loca, entonces ni muy muy ni tan. Pero a ver, es que también yo veía los detalles en sus posts de Facebook y la verdad yo decía, güey, o sea, cada quien decide, ¿verdad? Pero es la que, neta, qué buenos detalles te daba, güey. Mira, aquí sí, pues, estaba muy y loca, también te daba detallones. Yo siento, güey, que lo importante es que qué tan loca está, güey. Qué tan loco es admitible, güey. Mira, güey, loco no sé, es que le lo quería decapitar, güey. Eso es de loco. No, no lo habrías cortado, güey. No es cierto. Es completamente normal. No, es broma, es broma. No, creí que era cierto. A ver, Rama. Guácala. ¿De qué vas a hablar tú? Sí, ya vamos a cambiar el tema. Adelante. Pero, ¿qué viste en Cosmo, oigan, esta ustedes, semana? Yo creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿ustedes creen que es verdad la gráfica que hace Barney Stinson de nivel que tenemos en el eje de las... ¿Cómo es? Abscisas, lo loca y de las ordenadas. ¿Sí es así? Abscisas. ¿De qué verga está hablando, sí, Víctor Guerra, güey? Entre más... La relación entre... sexy y loca. Ajá, ya. Que todas las mujeres son, al menos están 4, o sea, en la escala del 1 al 10, todas las mujeres están mínimo 4 de locas. Y ya sí. De ahí va subiendo, va subiendo, dependiendo ya de qué tan sexy sea la muchacha, qué tan guapa esté. Pero entre más sexy y más loca. Sí. No, no estoy de acuerdo. No, yo bueno, tampoco. Así va la escala de. Sí, no, pero escala. ¿Sabes qué? A lo mejor sí, pero ahí, pero te, sí, ahí te va. Es una gráfica. Sexy sí, pero hay morras bien bonitas que no están nada locas. Pues igual. Es que y también yo creo que al final. Que es loco, güey. Ajá. No, y al final tienes que conocer muy bien a la morra. Porque una loca, así como las de lentes, como que se portan la que bien. Se comen, geeks y que, etcétera. No sé, tetas. Y pueden ser loquísimas. Yo creo que loca es como de que pero le hagan tiene de que pedo tener y así, confianza, ¿no? Teta, no, me refiero en el aspecto de que estudia un chingo. Ñoñas. No, yo creo que se refiere. Yo no vas a entender teta, güey. Se refiere como loca. Y, no sé qué. A un hombre le dices tetas y se vuelve loco. Es que fuera del contexto. Y se vuelve un Nokia 1100. No entendí nada más, güey. Nomás escuché tetas, güey. ¿Qué? Fíjense, nuestro cerebro, qué capacidad de concentración tiene. De todas las dices oraciones. Dices tetas y ya, ahí se queda. Sí, y ya todo lo demás que se dijo en la oración, ya que. Sí, tetas, mujeres, pues así somos, sí, los hombres, perdón. Sí, tenemos nuestro lado animal. Y más Balam con su 1100. Sí, de hecho, hermano, el otro día escuché un chiste que no lo voy a contar porque me va a quedar mal. Pero los ¿Pero, qué? Pero los hombres no queríamos evolucionar, güey. Me pareció muy real. El hombre no quería evolucionar, entonces la mujer como oye, suenas como pastor, güey. La mujer quería arreglarse. En realidad, la evolución quería existe, güey. Nosotros nuevo. Ah, no, no, la mujer quería mandar WhatsApps para chismear más, etc. Entonces le decía, oye, pero tenemos que evolucionar. Y entonces el hombre, ay no, qué flojera, mientras se rascaba la panza y los huevos, que es lo que seguimos haciendo. Entonces la morra se hartó tanto de que no quería evolucionar el hombre que le dijo, si evolucionamos, te chupo la pija. Entonces el hombre decidió ser homo sapiens. La pija. La cara de Tornetivo. La pija es la verga en Argentina. Y la happy, ¿qué es? La happy. Por la happy también es la... Ajá, como bien dijo Vic, lo mismo. Happy. Es que los argentinos como que les gusta mucho hacer estas... No sé cómo se llaman estos juegos con las palabras. En lugar de decir pene, dicen nepe. ¿En serio? Sí, güey. O sea, hacen muchas cosas. Es como un, de que se come la chele. Oye, se come la chele. Que se come la chele. La leche, güey. La leche, güey. Sí. Así. Güey, allá cajeta es panocha. No, no, no. Bonito, allá cajeta, güey, es cagada, güey. No, panocha. No, sí es panocha. Con razón a Balam lo cagaron, güey. Dame tu cajeta, güey. Pues la que le clonó la tarjeta de... Papaito. No, porque ella se la clonó en el chile, güey. No era la Argentina. Están muy cerca. ¿Te clonaron chile? ¿El chile? No. Sí, güey. O sea, está como el de Rasputín. Le gustó tanto a esta chica que decidió clonarme el chile. ¿Está como el de Rasputín o qué? De 25 todavía centímetros. Todavía no está en formol. Todavía no está en formol. Es lo que te quiere hacer creer Peña Nieto, güey. ¿What? Te hizo un holograma. ¿Qué cabrón está eso? ¿Qué? Oigan, Peña, bueno, ¿qué? Que Rama nos diga qué leyó hoy en Cosmo. Ah, mira. Ay, hoy les voy a hablar sobre cómo mejorar las relaciones cuando tu novio tiene un pene pequeño. ¿Y cómo, cómo alargar tus pestañas en tres pasos con ingredientes con el pene de tu novio pequeño? No. Digo, sí, con el... Que te los echen en las pestañas, te los echen en los ojos, güey, y ya con eso las pestañas te crecen. Ay, no, muchachos. No, hoy traigo dos temitas. Que los dos temas son muy breves. ¿Tienen que ver con tacos? No. Chinga. El primero... Oigan, saliendo les picho unos tacos. ¿Quién quiere ir? No. Yo. El primero es de un güey que estaba tan, pero tan borracho. Esta es una nota real. Que le mandó un texto a su novia. Un mensaje, Rama. Esto no es Estados Unidos. Un mensaje, perdón, un mensaje. He texted his girlfriend. Es que la leí en inglés. Es que la leyó en Cosmo USA. ¿Cómo? Le manda un mensaje, güey. ¿Cómo dicen los gringos ahorita para la novia? Es... Bae. Bitch. Bae. BF. The bae, ¿no? Bae. Bae. Ajá. He texted his bae. And what happened next, Rama? And then... lo que el güey no entendió es que se estaba texteando a él mismo, güey. ¿Qué? A él mismo. Se estaba texteando él mismo. Estaba tan borracho el güey. ¿Cómo se hace eso? Porque le empezó... Sí, en WhatsApp sí se puede. Yo lo hago, güey. A veces para calar. ¿Funciones? En WhatsApp sí se puede. También en un principio... Yo para acordarme de cosas. Gracias, güey. En un principio, el güey se trató de marcar. Bueno, ¿por qué? Le trató de marcar a la novia, pero se marcó él mismo. Ahí sí no se puede. Sí se puede, güey. Marca ocupado. Bueno, sí se puede. Entonces le empezó a textear, oye, no me marques, yo te estoy marcando. Y le regresaron el mensaje. Se hizo un loop. No me marques, te estoy marcando. Es super loop a la verga, güey. Y así se la llevó, güey. Se armó el pedote, güey, porque ninguno de los dos se marcó, güey. No, y además la vieja nunca se enteró. Y al día siguiente, güey, se despierta todo crudo, ve qué pedo. Y dice, puta, güey, me estoy marcando a mí mismo, me estoy mensajeando a mí y mismo. Y la vieja viene encabronada porque no la habló en toda la noche, güey. Estabas con otra. Cada quien con su enojo, güey. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Pinche culero. Estabas con la otra, ¿verdad? Qué feo. Nunca me ha pasado algo tan borracho, güey. Pero yo creo que sí pasa, ¿no? Pues sí. Digo, le pasó que te equivocas de persona, a lo mejor. Ah, te equivocas de persona. ¿Y cuál es la segunda nota, Ro? La segunda, esa no es nota. Ah, se te está corrigiendo, estás mal, Vic. No te equivoques, por favor. Él y tú no son iguales, güey. Es que tú no lees como... Antes de criticarme, intenta superarme. Tus celos alimentan mis egos. 2016. Qué desagradables son. Bueno, para todo esto, los que viven aquí en Guadalajara, o los que vayan a venir a Guadalajara... Los que vayan a vivir en Guadalajara. No, o los que vayan a construir su casa en Guadalajara. Para los que vayan a estar en Guadalajara en abril. Este año nomás. Los quiero invitar a una exposición muy bonita a la que fui ayer. Que se trata de cómo la tecnología y la cultura pop de los 80 nos influenció a ser los seres depravados que somos ahorita. ¿De qué estás hablando? ¿La qué? Mamazota. Por ejemplo, Mario Bros. No, pero repítelo. La cultura pop. ¿Pop? Ah, como, sí. Por ejemplo, Mario Bros. Se come un honguito. Está todo loco, güey. No, crece. No, también se pone... No, se come la estrella. La estrella. Está todo loco, güey. Pero no se la... Pero no está loco, es invencible, güey. Loco e invencible puede parecer super saiyan. Es la analogía de las drogas. Mira, yo tampoco me trago tanto ese discurso, pero no, sí te lo tragas porque lo estás compartiendo en la Es lo que dice el güey, Porque tuve la oportunidad de entrevistarlo. Yo no confío. ¿En qué museo fuiste? No es un museo, es una galería. ¿A qué galería fuiste? Se llama Galería Apollinaire. Lo pueden buscar en kaile.com. Yo pensé que en galerías del calzado. Ey, por ahí voy siempre. Y, bueno, la galería está a una cuadra del Teatro Degollado, en Juan Manuel número 175. ¡Ay, Rama! Pero, espérate, está muy chida la exposición porque es como todas estas cosas que nosotros recordamos como niños, aunque no seamos de los 80. Yo sí recuerdo a Mario Bros. Sí, por eso es lo que está diciendo, güey. Todo lo que recordamos como niños, güey. El Gato Félix, güey, Mickey Mouse... Güey, no seas mamón, eso es de mi abuelito. Güey, el Gato Félix es súper moderno. Es de mi abuelito, el Gato Félix. Y lo veías, y te acuerdas, güey. No me acuerdo. Lo ubico. Mickey Mouse. Todas esas cosas. Hasta Katy Perry, güey, todavía. ¿Katy Perry es de los 80? No. Es que nació en los 80. Llega hasta Katy Perry. A mí Perry. Me encanta Katy Perry. Empieza en los 80 hasta ahorita. Es bien ahorita, teta. Güey. Gracias, güey. Es bien tetona, ¿cuál teta? Es bien tetona. Entonces está muy chida porque empieza a hacer estas analogías, güey, entre lo que son los videojuegos y la cultura pop. Y las drogas, güey. Y cómo nos han influenciado para ser los degenerados que somos ahorita. Nosotros cuatro haciendo la precopa y diciendo pendejadas, güey. Qué bonito, ¿no? Está muy entretenida, está muy bonita. Vayan a verla. Si tienen un ratito libre. La entrada es gratuita y abren de martes a domingo de 10 a 8. ¿Y los estudiantes? ¿Hay descuento para estudiantes? Sí. Sí, gratis. Qué bueno. Wow. Qué y bueno. También, o sea, es gratuita y hay descuento estudiantes. Entrar. O sea, que te pagan por entrar. Sí. Órale, qué chingón. Y aparte, al ladito hay un bar... Y la cerveza por lo general está a 2 por 35 pesos. Entonces se pueden quedar ahí. O sea, ¿ya has ido antes ahí a esa galería? Sí. Y bueno, pues ahí se toca jazz. Pues si les gusta a alguien el jazz, yo me imagino que a nadie de nuestros escuchas le gusta, pero. Oigan, sí, ya es agradable. Y ya para todo esto. ¿Por qué es agradable? Es agradable. Ay. Les quiero recordar una vez más nuestras redes sociales. En Facebook estamos como facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Oye, pues qué. Pues ya vamos acabando con este calor con unas chelitas, ¿no? Pues nos quedan 5 minutotes en los cuales Tonatiuh nos va a platicar su tema de hoy. ¿O no? ¿Qué no trae? ¿Escuchan el tema de la precopa? Ese es mi tema de hoy. Vamos a hablar de la precopa. Oigan, ¿cómo están, amigos? Oigan, sí es cierto. Vamos a empezar con algo sencillo. ¿Cómo empezó esto? Yo me acuerdo que una vez salimos al Kolsch, a un bar aquí en Guadalajara. Y Balam y Rama iban, andaban, no, sí, güey, queremos hacer un podcast y la chingada y Kyle. Se burlaban de nosotros, güey. Y yo estaba así, ay, pinche par de pendejos, no, no sé mal. Porque para los que no sepan, y... Víctor no conocía a Rama y creía que era un pendejo. Ni a mí me conocía, güey. Ya para entonces sí nos conocíamos. Sí. Ah, pero lo que sí creía era que éramos unos huevones. Y a mí sí me y conocía no, y no sabía creyendo. Que era un pendejo. Ah, no es cierto. No, a ti sí te conocía y sí sabía que eras un pendejo. Chinga tu madre. Pero bueno, eso es nada más como para efectos ilustrativos. Y pues no sé, ustedes síganos contando. Porque yo estaba así con que no me. Pues bueno, yo no sé. Ah, no, ya me acordé. Hace un año, aproximadamente, ya casi un año, como 9 meses. 10, 11 meses. Bueno, continuamos. Yo. Estaba haciendo un programa para una universidad de radio y nadie nos escuchaba. Y yo decía, güey, no puede ser posible que teniendo una plataforma universitaria nadie nos escuche. Pero plataforma universitaria, güey. Pero me gustaba hacer radio. Entonces le dije a Raúl, oye, Raúl, tú has hecho radio. Porque Raúl, para los que no sepan, tenía el show de Rutilio. Rulito, y también trabajé en radio comercial, pero no importa. Y trabajó en radio comercial, lo corrieron por borracho. Entonces si yo no le dije, somos pendejos. ¿Por qué no matamos dos problemas? No somos pendejos ni nuevos en esto. ¿Por qué no matamos dos pájaros de un tiro? Que a Raúl ya no lo corran por borracho y porque, que siga haciendo su programa de radio. Porque va a estar ahí encargado, no lo pueden correr. Entonces decidimos empezar este programa, la precopa, su programa. Pero al principio, iniciamos como bien, bueno, pues obviamente bien. Teníamos una consolita bien culerita. Pero deja eso, güey, no sabíamos de qué hablar, güey, nos trababan. Bueno, sobre todo Balam. Güey, papá. Nuestros temas estaban bien culeros. Sí, yo no tenía experiencia. Nuestros invitados estaban bien culeros, güey. Invitamos una vez a Javi. No, pero la... Espérate, se echó el de programa cabeza, de Charlie es épico, tiene muy buen rating, güey. El de Charlie, güey, es contador, sí, güey. Pero espérate. Invitamos a Javis, él solito se echó de cabeza con sus enfermedades sexual, güey. Y luego quería que las borrara. Y luego se agüitó con nosotros, güey. Cuando él solito lo soltó la sopa, güey. Pinche Javis. Luego, pendejo. Un día entró Tonatiuh, güey. Y las cosas empezaron a mejorar. Ajá, no, porque Rama y yo, un día que solo estábamos él y yo y no había invitado, dijimos, güey, tú y yo hablando durante una hora, es como chinga tu aparte, madre. Aparte, como que se odian, güey. Pero espérense. Se te acaba el tema, güey. Yo me acuerdo. Tenemos, es broma. Solo tenemos. Oigan, esperen. Luego su justificación de por qué la precopa. O sea, ahorita está chido porque ya se le quedó el nombre y está padre. Pero en un inicio, neta, fue una pendejada. La tirada era de que cuando... Ah, sí, estuvieras... Rama, no sé de dónde sacó esa idea. No, güey. Cuando estuvieras con platícala, tus compas... Platícala. No, esa idea nunca la entendiste, Balam. Yo la quiero proyectar. Que la platique Vic, para que veas que es una estupidez. Pero cuando no estás con... la idea, güey. Cuando estás con tus compas que estás así, estás pues, precisamente era tu idea, precopeando no, antes, no era así, güey. Antes de una fiesta o al antro... Ibas a poner un podcast, digo, ¿para qué quieres escuchar música si puedes poner un no, podcast? Es que esa no era la idea original, güey. La idea original era que mientras te preparabas para irte a la peda o a la precopa, o sea, mientras sí, te metías, ponías un podcast, mientras te metías, huevo. No, mientras te metías a bañar, es que te Rama. Metías a bañar, güey, te perfumabas, te ponías bonito. Bueno, por eso no sí. Tienes la amigos. Ahí sí. La gente no escucha podcast, no escucha nada de esas horas, güey. No, pero ya sabemos que ahorita la gente que escucha la precopa es la gente que le gusta, por ejemplo, la precopa. De es viernes y escuchan la precopa. O no, es miércoles, de hecho, ombligo de semana y escuchan la precopa. Yo voy a definir a nuestros escuchas que creo. Ay, güey. A lo mejor fallo, pero chavos. Como soy publicista, nuestro público son los millennials. Gente que nació del 91 verga, al 2000. Sí, cállate, Balam. Chinga tu madre. Oigan, yo por último le quiero mandar unos ¿y saludos. Si no es cierto, al 2000. Güey, quiero... al 2000 es gente de 16 años. Cállate, no, cállate, les vale verga la precopa, güey. No, la escuchan. ¿Puedo decir algo importante? Le quiero mandar saludos por último a un grupito de amigos que nos están escuchando. Sigan discutiendo. Y a Guiñón. A Guiñón. A Guiñac. A Stephanie otra vez. A Iván, a Clau y a Liz, que nos están escuchando. Saluditos, amigos. Oye, yo quiero. ¿Cuánto queda, Balam? Los quiero. A Mayra, un saludo cortó, y un beso. Creo que ya se cortó. ¿Cuánto queda, Balam? No, nos queda un minuto, amigos. Saludos pues a si hay alguien, Gaba. Saludos a toda Digo, la no gente. Precopera el corazón. Antes de acabar, quiero ¿A quién le vamos a mentar la madre hoy? Díganos, no. Porque neta, así tiene que cerrar esto. Hoy a ti, güey. Yo le quiero mentar la madre a todas las mujeres pendejas que se ponen los nuevos unos nuevos lentes que son como con un marquito metálico muy grande arriba. Nacas. No es naco, es como, bueno, es como un estilo hipster. Les voy a enseñar fotos ahorita para que vean. Ay, no, y esa gente no. Sí, no, pero que son como de metal, que parecen como de robot. Pues bueno, están para apoyar a Vic, todas las nacas que usen unos pinches lentes hipster. Eso prueba la borreguez de la gente de cómo por seguir una supuesta moda están dispuestas a verse ridículas. Borregas. Les vamos a decir que chinguen a su madre, chinguenla, pendejas. Y también a los que no paguen sus impuestos y los que se roben la luz en Chihuahua, etcétera, etcétera, etcétera. Chinguen a su madre. A la mamá de... Chingue a su madre. Y a Rama y a Tonatiuh porque no están mentando a la madre. Chinguen a su madre. Y pues buenas noches. Los queremos. Hasta el martes. Chinguen a su madre, culeros.